Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, De Ida y Vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Entonces, nosotros ya habíamos vaticinado que esta ley, en lo referente a la locación de viviendas, no con respecto a los demás destinos, es muy buena. Después vamos a explicar un poquito por qué es buena para la locación de oficinas, locales comerciales, pero para la vivienda es un verdadero desastre. Porque es una ley absolutamente intervencionista y disociada de la realidad actual. Es difícil analizar el funcionamiento o no funcionamiento de la ley cuando realmente esa ley no se aplica o no se cumple. Entonces, discutir la situación o el análisis de la ley o el funcionamiento de la ley cuando en realidad no se está cumpliendo, la verdad que es muy difícil de hacer un balance en este sentido en términos objetivos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, esta propuesta que te traemos desde Farco, desde Radio La Ranchada y de Radio Kermés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre te digo, Emi, a vos y a la audiencia. Las voces que escuchábamos discutir recién eran las de Enrique Abati, que es abogado especialista en derecho inmobiliario y referente de la Cámara de Propietarios, y la de Maximiliano Vitar, que es uno de los voceros de la Organización de Inquilinos de Córdoba. Tienen desde ya posiciones diferentes sobre un tema que ocupa las conversaciones cotidianas de nuestras comunidades y nuestros pueblos. ¿Dónde viven las personas que no tienen una casa propia? Tienen que alquilar y esto se ha vuelto una cuesta arriba permanente y que no parece terminar nunca. Debates, controversias, música y mucho más en este nuevo programa de Ida y Vuelta. La ley de alquileres fue un error. Fue un error. No ayudó ni al inquilino ni al propietario. Todo lo que pretendía con buena intención ayudar a mejorar, volvió para atrás. Entonces, la política también se tiene que hacer cargo cuando comete un error. Y hay que derogar esa ley. Para mí la ley que hay es protege al inquilino de las aspiraciones de renta que tiene el mercado inmobiliario, que son mucho más altas de lo que sucede hoy, ¿no? Ahora, si vos no tenés un Estado controlando su cumplimiento, bueno, el mercado hace desastre. Obviamente que existen un montón de situaciones que se fueron dando y que pueden llegar a resultar abusivas, ¿sí? Pero me parece que la ley no está previendo el impacto que puede llegar a tener las consecuencias desde el punto de vista negativo, la posibilidad incluso de que algunos dueños saquen los inmuebles. Se cumplieron ya 3 años desde la entrada en vigencia de la ley de alquileres y el nivel de oferta del mercado inmobiliario sigue bajando en casi todo el país. La ley de alquileres vigente establece que los contratos son por 3 años y deben tener un ajuste anual que contemple la variación de la inflación y la de los salarios. En ese contexto, los y las inquilinas que firmaron contratos en la segunda mitad del 2022 van a pagar durante este año aumentos del 100%. La legislación tiene opiniones encontradas. Desde el mercado inmobiliario afirman que no funciona y desde el sector de los inquilinos en general la consideran positiva porque no sería posible alquilar sin esta normativa en una Argentina con una inflación cercana al 120% anual. Los propietarios opinan que la legislación debería considerar plazos de contrato más cortos y ajustes más frecuentes en los valores de la renta. También que se debería volver al sistema de un mes de depósito por cada año de alquiler. Una de las grandes polémicas que rodean a Buenos Aires, Rosario, Córdoba y las ciudades más grandes del país es la cantidad de departamentos que se están utilizando para alquileres temporales y que se pagan en dólares. Agrupaciones de inquilinos denuncian que esto es uno de los influyentes en la escalada de los precios de los alquileres, como también la modalidad de querer cobrar en dólares. Estás escuchando De Ida y Vuelta, Debates del campo popular. Comprándolo todo, Ortega y Gasset. Sonrisa de ida, la fiesta empezó. Seguimos compartiendo en De Ida y Vuelta en estos debates que proponemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias y como ya lo habíamos anunciado, estamos hablando de la situación de los alquileres, propietarios y corredores inmobiliarios en nuestro país y le damos la bienvenida al doctor Enrique Abati, él es abogado especialista en derecho inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Doctor Abati, bienvenido, un gusto tenerlo. Muchas gracias, el gusto es mío y me brindan la oportunidad de expresar la voz de la Cámara de Propietarios, o sea, el aspecto que nosotros vemos sobre todos estos temas que vamos a tratar hoy. Pregunto primero, ¿podría caracterizar a esa Cámara de Propietarios? Sí. ¿A quiénes reúne? ¿Cuál es la diferencia entre una inmobiliaria del interior, una porteña, quienes se dedican a alquilar cotidianamente, quienes toman la propiedad también como una renta o una especulación a veces? A ver, ¿cómo caracterizaría la organización? Bueno, la Cámara de Propietarios, de acuerdo, fue fundada en el año 1993, de acuerdo a sus estatutos, defiende el derecho de propiedad en todos sus aspectos, no solamente la propiedad inmobiliaria, sino también la propiedad de las cosas muebles, automotores, aeronaves, buques, semovientes y por supuesto también los derechos intelectuales. O sea, abarca todos los aspectos de lo que es el derecho de propiedad y la defensa del derecho de propiedad conforme al artículo 17 de nuestra Constitución Nacional. No tiene nada, absolutamente nada que ver con los corredores inmobiliarios, es decir, está constituida por, es decir, asociados, por supuesto, también hay corredores inmobiliarios, abogados, yo, contadores, médicos, en fin, ingenieros, todo lo que desean defender el derecho de propiedad que está bastante, bastante mancillado en estos últimos tiempos en la Argentina. Hay un tema que es muy grave porque afecta directamente a un derecho humano que es el derecho a la vivienda. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda digna a todos los habitantes de la República Argentina. Vamos a aclarar que es el Estado, no es una carga para los propietarios. Y en estos momentos estamos pasando por algo muy triste, que es un problema gravísimo, gravísimo, habitacional con relación a la locación urbana, la locación de vivienda, no los restantes destinos, porque incluso hasta podría decir que hay sobreoferta de alquileres comerciales, de alquileres de oficinas, profesionales, etc. Pero el problema está centrado en la locación de la vivienda. Y esto se generó a partir de la vigencia de la ley 27.551, la ley actual de alquileres, que rige desde el 1 de julio del 2020. Y es una ley realmente paritaria. ¿Por qué lo digo esto? Porque perjudica tanto a los inquilinos como a los propietarios y como a quienes unen las voluntades de las partes, que son los corredores inmobiliarios. Desde la Cámara de Propietarios, cuando se estaba debatiendo esta ley, primero vamos a hacer un poquito de historia, primero en la Cámara de Diputados, que fue en el gobierno anterior, o sea, en el gobierno del presidente Macri, que fue, vamos a recordar también un poquito, que esto proviene de un proyecto de ley impulsado por un diputado del PRO, que es el diputado Lipovetsky. Y luego vinieron las elecciones, 2019 asumió el actual gobierno y se mantuvo el estado parlamentario porque tuvo media sanción, recordemos que tuvo media sanción esta ley en el gobierno de Macri. Y luego pasó al Senado, el tratamiento al Senado en el gobierno de Alberto Fernández. Lamentablemente, se aprobó por unanimidad en el Senado, incluso en diputados tuvo algunas oposiciones, pero una minoría. Entonces, nosotros ya habíamos vaticinado que esta ley, en lo referente a la locación de vivienda, no con respecto a los demás destinos, pues es muy buena. Y después vamos a explicar un poquito por qué es buena para la locación de oficinas, locales comerciales, galpones, pero para la vivienda es un verdadero desastre. Yo ¿Por dije. qué eso? ¿Por qué es un desastre? Porque es una ley absolutamente intervencionista y disociada de la realidad actual. Ya en ese momento se perfilaba una galopante inflación y al día de hoy estamos con unas proyecciones de no menos del 130% anual de inflación. Entonces, esta ley, a diferencia de lo que sucedía con el Código Civil y Comercial, que recordemos que rige desde el primero de agosto del 2015, que fue sancionado en la administración anterior a la de Macri, la administración de Cristina Kirchner, daba mucha libertad a la fijación del precio en las locaciones. En cambio, esta ley vino a restringir la autonomía de la libertad contractual. Le pregunto porque el sector de los inquilinos defiende esta ley e insiste de que esta ley siga estando. Entonces, ¿qué diferencias hay entre un sector y el otro para que uno se vea favorecido por esta ley y el otro sector no lo sea favorecido? Bueno, no todos los sectores de los inquilinos. Hay dos artículos fundamentales de esta ley que perjudican precisamente a los inquilinos. Uno es el plazo mínimo legal. Antes, de acuerdo al Código Civil y Comercial, era de 2 años, lo elevaron a 3 años. Eso sería lógico en un contexto donde la inflación sea mínima. Pero con la brutal inflación que tenemos en este momento, atarse a un contrato así de larga duración desalienta a los propietarios. Los propietarios no quieren un grupo, porque en estos momentos en la Argentina no se sabe lo que va a pasar ni dentro de 15 días. A las pruebas me remito. Las marchas y contramarchas en el manejo de la economía, todo esto está fundado en razones económicas, obviamente. Y además, el otro artículo, el artículo 14, que se refiere, estamos hablando de la ley 27.551, se refiere a la forma de fijar el alquiler. Para la locación de oficinas, locales comerciales, etcétera, es muy buena la ley, porque hay una libertad absoluta entre las partes. Pero resulta que el artículo 14 de la ley, y exclusivamente para la vivienda, fija que el ajuste por el índice que elabora el Banco Central de la República Argentina, que entre paréntesis no es función, no está en la Carta Orgánica del Banco Central elaborar índices, sino que deberían utilizarse índices del INDEC, pero bueno, eso dice la ley, ese índice, esa indexación se realiza una vez por año. Y entonces es algo realmente fuera de disociado de la realidad. En cambio, antes de esta ley, las partes se ponían de común acuerdo y fijaban ellos el precio de la locación y se hacía por usos y costumbres cada 6 meses. Entonces ya daba previsibilidad. Si teníamos un contrato a 2 años, el primer semestre iba a pagar tanto, segundo semestre tanto, tercer semestre tanto y cuarto semestre tanto. Y eso le daba previsibilidad al inquilino, que es para ordenar su economía hogareña, y sabía cuánto iba a tener que pagar en el primer semestre, en el segundo, tercero, etc. Al propietario, que sabía con cuánto dinero iba a contar, a lo mejor en el primer semestre, segundo y tercero, así cuarto, a lo mejor como para pagar la cuota del auto, el colegio de los chicos, etc. Eso daba previsibilidad. Ahora no hay ningún tipo de previsibilidad, porque el propietario no sabe cuánto, por empezar, tiene un año con un alquiler planchado, con una inflación galopante, que eso realmente es un desastre en su economía. Y segundo, el inquilino, sí, muy contento, está contento durante un año, pero después le viene el ajuste de golpe. Y esto es totalmente imprevisible para el inquilino. Entonces, hay que volver al régimen anterior. Entonces, nosotros lo que le pedimos a nuestros legisladores, a gritos, no solamente los propietarios, sino los corredores inmobiliarios y también alguna parte de los inquilinos, es que esto se derogue, estos dos artículos se deroguen, se vuelva al régimen sano del Código Civil y Comercial, 2 años de vigencia mínima de un contrato y que las partes se pongan de acuerdo para fijar el alquiler. ¿Interpreta que en este camino, desde que la ley está en vigencia, ha habido de hecho una suerte de boicot del mercado inmobiliario a la ley? No, ¿se no, han evitado no. los alquileres? ¿Cómo? No, porque es notable que es imposible hoy en día alquilar una vivienda familiar. Por eso mismo, precisamente, cuando no existía esta ley no había ningún problema. Normalmente había una oferta de 20, por ejemplo, el Capital Federal, una oferta permanente de hace más de 15 años de 20.000 viviendas, y hoy no alcanza las 1.300. ¿Y eso por qué? Porque el propietario, que obviamente resguarda todo el esfuerzo de toda una vida, porque acá hay que entender que, a diferencia de lo que ocurre en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, los grandes propietarios son las grandes corporaciones. Uno va, por ejemplo, por Manhattan, en New York, y ve edificios enteros de renta que son de una sola persona, es decir, no humana, como decimos ahora acá, sino que de una persona jurídica, de una sociedad que es la dueña a lo mejor de 500 departamentos. No, acá en la Argentina, le digo con conocimiento de causa, que la mayoría de los asociados a la Cámara de Propietarios son pequeños propietarios que ahorraron toda la vida para tener algo con que manejarse en la vejez. Y a lo mejor en la provincia, por ejemplo, tienen un terreno y al fondo del terreno construyen una casita para alquilarla, o arriba, etcétera. Y entonces eso ayuda a la jubilación, porque seamos realistas, acá nadie puede vivir con una jubilación mínima. Entonces, eso es la mayoría de los propietarios, tienen uno, dos, en Capital Federal, la mayoría tienen uno o dos departamentos para el que vive y a lo mejor uno más o dos más para renta, para ayudarse, para vivir dignamente después de décadas de trabajar. Entonces, ese es el panorama. Entonces, al propietario no le queda nada. Y además hay otro problema más grave todavía. El problema de los desalojos. El tema es que hoy día desalojar a un inquilino que no paga el alquiler o las dos causales más simples, ¿no? O no entrega el inmueble cuando venció el contrato, demora no menos de un año y medio a 2 años. Y eso es como una compañía de seguros. La compañía de seguros, cuanto mayor es el riesgo, mayor es el valor de la póliza. Y entonces eso los asusta a los propietarios. Entonces hay mucha gente que prefiere cerrar el inmueble y esperar a que cambie la ley. Y otros mal venden los inmuebles porque hoy día las propiedades han bajado muchísimo de precio por la situación horrible económica que tenemos, a que nos han llevado nuestros gobernantes. No, digo, de este gobierno, de nosotros también, todo es un verdadero desastre. Argentina es el cuarto país en el mundo en inflación. Entonces, el problema gravísimo que tenemos ahí es que malvenden y se cruzan el charco, van a invertir a Montevideo o a Asunción, Paraguay. Yo tengo clientes desarrolladores que están construyendo en Asunción, Paraguay, donde hay mayor seguridad jurídica que en la Argentina. Rinde en Paraguay o en Montevideo. Una inversión inmobiliaria para alquilar rinde no menos entre el 5, el 6 y hasta el 7% anual en dólares y con menor carga tributaria. Y ahí está el problema. ¿Cómo vería esa idea de que el Estado compita en la Argentina? Imagino la respuesta porque se quejó del intervencionismo, pero lo ve como algo. No, es muy sencillo. Si el Estado cumpliera con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, debería hacer grandes planes de grandes construcciones, que motorizaría además la industria de la construcción y daría trabajo a todo el mundo, porque en la industria de la construcción se mueven no menos de 50 gremios en forma directa o indirecta. Entonces, ahí, sí, bárbaro, si hubiera oferta del Estado para alquilar, se equilibraría, obviamente, pero no lo hace, no lo hay, es un desastre. La Argentina tiene un déficit habitacional que supera los 3 millones y medio de vivienda. Entonces, está todo muy, muy mal manejado y no es culpa de este gobierno solamente, del anterior, del anterior, del anterior, del anterior. Eso es un verdadero desastre. Pero yo recién les había adelantado que, ¿qué pasó el año pasado? Todo el mundo empezó a hablar de que hay que modificar la ley. Es decir, los corredores inmobiliarios, los propietarios, algunas de las asociaciones de inquilinos, y hubieron varias reuniones en la comisión de legislación general en el Congreso, presidida por Cecilia Moró, y además en la Comisión de Presupuestos. Bueno, de esas reuniones participé yo representando a los propietarios, participaron las distintas agrupaciones de inquilinos y también los distintos colegios de corredores inmobiliarios de todo el país. Entonces, esas reuniones tuvieron lugar en el mes de mayo y perdón, de abril y mayo del 2022. Bueno, yo les cuento, hubo dos dictámenes, uno de mayoría y de minoría, todos hablaban de modificar la ley. Bueno, les cuento que eso está durmiendo el sueño de los justos. Y nosotros, a través de la Cámara de Propietarios, elaboramos tres, no uno, tres proyectos para modificar la ley. Uno, modificando la ley, que simplemente derogar esos dos artículos. Lo demás está todo bien de la ley. O sea, que vuelva todo al estado anterior, cuando había oferta de inmuebles. Porque la ley es lo que retrajo la oferta. Espantó a los propietarios, obviamente. Segundo, otro proyecto de desgravación impositiva al capital privado, para incentivarlo a construir edificios o reciclar edificios existentes para destinarlos al alquiler de vivienda por 10 años. Obligación a registrar esos contratos, todo, y obligatoriamente volcarlos al mercado locativo durante 10 años, pero también por 10 años no pagar ningún tipo de impuesto, ni a los Ningún materiales de la impuesto. construcción, etc. Y eso motorizaría a la industria. Lo hemos hablado también con la gente, con el gremio de los trabajadores de la construcción, por supuesto, eso le vendría muy bien. Y además, todos sabemos que para construir un edificio no es solamente el tema del hormigón, del hierro, de la arena, el cemento, no, eso va hasta el pintor, la pintura, la decoración, los muebles, etcétera. Se mueven más de 50 gremios en forma directa o indirecta. Incluso nosotros, los abogados que hacemos los contratos, los escribanos que hacen las escrituras, los corredores inmobiliarios que intermedian y, por supuesto, también, si se hace a través de un fideicomiso, los contadores, que son los fiduciarios, los que administran los fideicomisos. Bueno, todo eso está durmiendo el sueño de los justos. Y además elaboramos a nivel local un proyecto para abreviar los plazos de los desalojos, porque quien no cumple tiene que ser desalojado, obviamente. Entonces, para abreviar los plazos de desalojo, pues eso le daría confianza al propietario para volcar el inmueble a la renta. Y bueno, todo eso está durmiendo la siesta, porque nuestros legisladores realmente no tienen vergüenza, porque muchos de los que votaron esta nefasta ley que perjudica a los inquilinos tremendamente, precisamente Ahora, como están en tiempos de elecciones, entonces ahora sí quieren tratar el tema. Pero, ¿a qué iba esto? Los tres proyectos que elaboró la Cámara de Propietarios lo elaboró en conjunto con la Asociación de Defensa de los Derechos del Inquilino, que es una de las asociaciones que defiende los derechos de los inquilinos, y además con una de las asociaciones de corredores inmobiliarios. O sea que es el único, son los tres únicos proyectos que tienen los tres principales actores: inquilinos, propietarios y corredores inmobiliarios. Bueno, todo eso no les importa a nuestros legisladores, siguen durmiendo la siesta. Ahora sí se despertaron porque vienen las elecciones. Entonces, por supuesto, están en campaña. Es la Doctor, triste realidad. lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido muy interesante la entrevista. Nos quedamos con, bueno, muchos debates para seguir pensando. Le agradecemos el espacio en De Ida y Vuelta. Yo soy el agradecido y bueno, pues veremos qué sucede, ¿no? El 24 de agosto hay una sesión en la Cámara de Diputados para tratar precisamente la modificación de esos dos artículos de la ley. Vamos a ver qué sucede. Muchísimas gracias, doctor. Un Gracias a abrazo. ustedes. Hasta Enrique luego. Abati es abogado, especialista en derecho inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Ida y vuelta. Debates del campo popular. Una agenda en construcción. Un modo de buscar síntesis, aunque no se encuentren. Seguimos con De Ida y Vuelta, debates del campo popular, esta propuesta que te traemos desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y para seguir debatiendo, le vamos a dar la bienvenida a Maximiliano Vitar, referente de la organización Inquilinos Córdoba. Maximiliano, un gusto saludarte, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para usted y la audiencia. Maximiliano, la ley de alquileres pareciera ser un fracaso en principio, o por lo menos no se aplica. ¿Vos crees que hay un boicot? ¿Crees que es un asunto de que la propia ley no es buena? ¿Cómo es el análisis que hacen desde tu organización? Bueno, no, la verdad que nosotros siempre cuando entramos en el análisis de la ley, entramos en un contexto en algún sentido de defensiva por una posición que nos ponen en tratar de plantear o responder a que la ley no funcionó o la ley fracasó porque no benefició a ambas partes. Con lo cual nos pone en una posición más defensiva y más que todo ponderando o planteando una defensa irrestricta de la ley, con lo cual hace que muchas veces se cierre o en su defecto se simplifique un problema habitacional que tenemos en la Argentina, no de hace 3 años, sino de hace mucho. Y sumado a eso, analizar solamente el funcionamiento de la ley sin analizar el contexto. Entonces, en este punto, ser claro de que es muy rechazamos el posicionamiento del mercado en tratar de responsabilizar la situación difícil que hoy tienen las familias que alquilan a una ley que no tiene ni 3 años o ha cumplido recién 3 años de vigencia, que en esos 3 años de vigencia ha tenido casi 1 año y medio de funcionamiento pleno porque tuvimos 1 año de pandemia y 1 año de un decreto de alquileres que impedía o en algún sentido no permitía que se aplicara de manera plena, con un contexto inflacionario muy complejo, una situación macroeconómica muy compleja, y ni hablar de, como recién vos comentabas, de que es difícil analizar el funcionamiento o no funcionamiento de la ley cuando realmente esa ley no se aplica o no se cumple. Entonces, discutir la situación o el análisis de la ley o el funcionamiento de la ley cuando en realidad no se está cumpliendo, la verdad que es muy difícil de hacer un balance en este sentido en términos objetivos. Ahora, si la pregunta o lo que se apunta muchas veces es si nosotros estamos conformes con la ley o creemos que esta ley no debería estar vigente, obviamente que para nosotros tiene que estar vigente y que en la situación en la cual hoy estamos en términos macroeconómicos y en términos de situación inflacionaria, la situación sería aún peor si no estuviera esta ley vigente. ¿Por qué está siendo tan difícil entonces para los inquilinos y las inquilinas poder conseguir lugar para alquilar, sobre todo en las grandes ciudades? Como decíamos, hay un boicot por parte de los mercados inmobiliarios. ¿Hay alguna situación de especular con respecto a la situación de inflación y la situación inmobiliaria? Por supuesto. O sea, la realidad es que hay toda una presión, no solamente en términos especulativos, sino que, o sea, se ha virado el discurso. La realidad es que antes, cuando nosotros nos sentábamos a discutir un contrato nuevo, la pregunta que teníamos era ¿cuánto tenía que ser el aumento? O sea, hoy la pregunta sería, bueno, ¿cuánto me debería aumentar con una inflación del 110-120% anual? ¿Cuál sería el ajuste justo? Y la verdad que ese ajuste que hoy plantea la ley es perjudicial para los propietarios, porque no le da el margen, y entonces antes hablaban sobre que la situación actual era, o esos ajustes eran por la inflación y por la situación macroeconómica, por la rentabilidad, y bueno, ahora no hablan de eso. Ahora hablan que los precios iniciales que estamos teniendo, la retracción de la oferta y la especulación es por culpa de la ley. Pero en realidad la discusión está de fondo, es que en realidad les es mucho más fácil justificar quién paga la crisis en términos de echarle la culpa a 2 artículos de ley que reconocer que ellos quieren seguir teniendo la misma rentabilidad en dólares cuando los salarios de los quienes pagamos los alquileres están en pesos, ni hablar de la situación inflacionaria y el poder adquisitivo de las familias que alquilan. Para hacer un comparativo muy claro, o sea, si hoy un departamento de Nueva Córdoba está en 120 mil pesos, la canasta básica alimentaria para 4 personas es de 90 mil. Es decir, que con 90 mil pesos vos podés darle de comer a 4 personas, y bueno, y eso sigue siendo poco para quien alquila hoy un departamento o un dormitorio en Nuevo Córdoba. ¿Qué salida le ves a esa situación? O en todo caso, ¿qué rol podría cumplir el Estado? Hay algunas experiencias internacionales, hay propuestas en distintas provincias que proponen que el Estado se meta más en el mercado, concretamente, expropie incluso propiedades. ¿Cómo lo ves? Y yo creo que la salida no hay otra forma que es con un Estado presente. O sea, yo quiero hacer dos cuestiones para pensar y se las traslado. O sea, dos cuestiones que son necesarias que nosotros analicemos. Primero, el rol del Estado. O sea, cuando hablamos del cumplimiento de la ley, realmente es difícil que nosotros hagamos cumplir esta ley o la que sea que se esté cumpliendo si no tenemos un órgano presente y un Estado presente, porque no podemos seguir, como plantean algunas inmobiliarias, que en el marco de esta relación supuesta de igualdad se maneja hoy una situación tan difícil, un derecho constitucional tan difícil que es el acceso a la vivienda. O sea, si hoy el mercado piensa que nosotros y el Estado piense que nosotros estamos en condiciones de igualdad para negociar un contrato, un aumento con inmobiliaria, cuando del otro lado tenés un propietario o un inmobiliario que te dice que si no te gusta no alquiles o si no te gusta andate, y bueno, la verdad que las condiciones son muy difíciles porque la salida es eso, la calle, y necesitamos un techo donde vivir. Entonces la discusión en un primer sentido es un Estado mucho más presente, y el segundo punto es realmente entender y pensar por qué es el Estado y particularmente este gobierno. Y la discusión de fondo que nosotros queremos plantear es: hay ciertos derechos constitucionales que el Estado garantiza. El derecho a la salud y el derecho a la educación. Y esos derechos constitucionales tienen lógicas de mercado. O sea, hay empresas prestatarias privadas de salud y hay colegios o instituciones educativas que son privadas. Ahora, la universalización de ese acceso a esos dos derechos constitucionales, lo hace el Estado. Ahora, ¿por qué para la vivienda tenemos que regirnos 100% una lógica de mercado? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Por eso cuando la salida que vos me decís, ¿cuál tiene que ser? La salida tiene que ser una salida integral. Y en esto no entra una contradicción o una contradicción que nos quiere poner también el mercado inmobiliario, en el cual nosotros estamos en contra de los propietarios o en su defecto, creemos que la solución la tienen que aportar los privados con sus inversiones y no el Estado. No, para nada. Ahora sí creemos nosotros, y con datos ya concretos por parte del INDEC, es que no podemos disociar el acceso a la vivienda en términos de propiedad privada como de alquiler. Y en este sentido lo planteo, ¿por qué? Porque es inviable, imposible diría, que nosotros podamos pensar en un acceso a una vivienda propia cuando el poder adquisitivo o el impacto del alquiler supera el 50, el 60% de un salario, un ingreso familiar. Es inviable. Hoy en día, con las políticas que en su momento aplicó Juan Domingo Perón en el año 45 en adelante, nosotros pasamos de la cantidad de propietarios en un 39% a un 65%, un 64 y pico. Y la cantidad de propietarios aumentó no porque haya aumentado el poder adquisitivo simplemente de los inquilinos o en su efecto los propietarios o en su efecto que haya habido un viento de cola en términos económicos, sino que además se dirigieron distintas políticas de manera integral. Como decirte, una Cámara Nacional del Alquiler, donde había un órgano de control, donde establecía que si había un inmueble que por más de 3 meses no se alquilaba, esa Cámara lo ponía en el alquiler y él le pagaba al propietario ese valor del alquiler, donde había un banco hipotecario que no estaba estatizado, con lo cual tenía tasas que no iban en la lógica del mercado bancario, sino que es una lógica más de apoyo y de accesibilidad sin necesidad de un ahorro previo, y ni hablar de una limitación, que esto fue lo trascendental, una limitación que no podía superar el 25% del salario de un peón rural, el valor del alquiler. Esto generó que no solamente fuese límite el 25% del impacto del alquiler, que pasó de un 25% en el 45% a un 4%. Entonces, con un poder adquisitivo un impacto del alquiler que era un 4%, y la verdad que las familias tenían la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Y eso generó que cada vez existiese a lo largo de esos años muchísimo más propietarios y reduciéndose de manera exponencial la cantidad de familias que alquilaban. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2001. Nosotros del 2001 al 2010 empezamos a decrecer, donde pasamos del 70, hablándolo en términos nacionales, habíamos llegado al 71% de las familias que eran propietarios o de unidades que eran propietarias a un 60, a un 70, y ahora estamos en un 65. Es decir, que hoy en la Argentina, después de casi 50 años, estamos en los mismos niveles de cantidad de viviendas que están habitadas por sus propietarios, en un 65%. Y esto, lo más preocupante, es que no se replica en una que haya habido una rotación en cantidad de propietarios con respecto al inquilino, sino o porque no ha habido un desarrollo en términos inmobiliarios. Todo lo contrario. Ha habido un desarrollo exponencial en materia habitacional que ha generado que eso no se replique en ninguna de las dos consecuencias que uno supone que tendría que haber. Una de las dos es que o los alquileres estén más bajos o en su defecto que haya más propietarios. Porque si en su defecto los alquileres estuviesen más altos, pero hubiese menos cantidad de inquilinos, bueno, la discusión sería otra. Ahora, no hay más propietarios, es más, cada vez hay menos propietarios y cada vez estamos pagando más alquiler. Con lo cual, la solución que nos plantean no puede ser la modificación de dos artículos. La solución tiene que ser integral, abarcando beneficios para las viviendas para que se pongan en alquiler, impuesto a la vivienda ociosa. También que haya una cámara del alquiler, que haya una limitación o en su efecto un aporte del Estado con respecto al impacto que tiene el alquiler en un salario promedio de un inquilino o una inquilina o un ingreso familiar de alguien que alquila. Y a su vez también un programa en el cual también haya un valor de referencia en materia de alquiler. Para nosotros es incomprensible y está roto en estos términos. El mercado, cuando hoy, si vas a alquilar una casa, te está saliendo arriba de 200 mil pesos, cuando el salario promedio en Córdoba es de eso. Sí, Entonces, y te pregunto, sí, Maxi, disculpe. ¿cuáles son esas estrategias que se están dando entonces los inquilinos y las inquilinas, primero para poder sostener estos alquileres altísimos que estamos teniendo en las grandes ciudades de nuestro país? Pero después, el hecho de poder ingresar a un nuevo alquiler está siendo muy dificultoso, sobre todo por esta especulación inmobiliaria que está habiendo. Entonces, ¿qué estrategias están dando? Y bueno, nosotros ante todo necesitamos poder, por eso para nosotros es importante estos espacios de debate y de difusión, entender de que la salida tiene que ser en algún término de si hoy el problema está siendo la oferta o si hoy el problema está siendo los altos índices de alquiler, bueno, que la salida sea la situación esa. Si no, es que cada vez paguemos más alquiler. O sea, la salida para el mercado inmobiliario y para que haya mayor oferta es que nosotros compitamos con valores en términos de dólar de alquiler o en su defecto que tengamos menos derecho y menos estabilidad. Y en ese sentido, la primera estrategia es convencer a quienes alquilamos es que no seguir replicando este discurso del mercado inmobiliario que el problema está siendo la ley de alquileres. Si nosotros desde nuestro sector o desde nuestro sujeto social creemos que la salida es la que nos está proponiendo el mercado inmobiliario, yo estoy convencido que no solamente no vamos a pagar menos alquiler, sino que se va a complicar mucho más, como decías recién, poder ingresar a una vivienda. O sea, hoy lo que las salidas que están teniendo muchas familias, pero no lo dice el mercado inmobiliario porque en los índices o las estadísticas que tienen ellos dicen, bueno, hay un índice de morosidad muy bajo, un 2, un 3%, pero no dicen qué está haciendo las familias para poder pagar ese alquiler. Y el problema es que se están reduciendo en otro tipo de calidad de vida o no están pudiendo pagar en su momento en marzo, no estuvieron pudiendo pagar los útiles escolares, se están endeudando o refinanciando tarjetas de crédito, está sacando créditos, que con lo cual para nosotros es una política que no tiende a beneficiar o en realidad no ataca el problema de fondo. Tanto el gobierno nacional, en el sentido que sacó a través del Banco Nación un crédito de 500 mil pesos para poder endeudarse las familias que alquilan en los gastos iniciales, como en su momento lo hizo Larreta también con este programa de alquiler, no puede ser que nosotros le saliese que nos endeudemos más. O sea, el problema termina siendo que nosotros nos endeudamos para hacer una transferencia desde esa deuda a los bolsillos de los que siguen especulando con nuestra necesidad de vivienda. ¿Y dirías en ese sentido, Maxi, que hay un frente unificado de las organizaciones que representan a inquilinos e inquilinas, o también hay disidencias y posiciones diferentes? No, yo creo que en términos de posiciones, hay la mayoría de las organizaciones pensamos lo mismo, hay algunas que no. Hay algunas que entienden y replican un poco esta lógica de mercado, o sea, hablar de contrato de consumo, hablan de instancias de regulación o de liberación en términos de mercado, que eso va a garantizar una mayor oferta. Bueno, replican una lógica que a nuestro entender corre el eje de lo que nosotros estamos discutiendo. O sea, para ser mucho más claro, o sea, para ellos sería una oficina dentro de la oficina del consumidor y para nosotros tendría que ser dentro de la oficina o el Ministerio de Derechos Humanos. Para nosotros lo que estamos discutiendo no es un derecho de mercado, una lógica de mercado, estamos discutiendo, vuelvo a insistir, un derecho constitucional de acceso a la vivienda. Y en esto, si me permiten, no es entrar en una lógica en términos discursivos, ideológicos, de derecha, de izquierda, porque recién lo comentabas vos, Viena, que no se caracteriza por tener un gobierno de izquierda, bueno, casi el 50% de las viviendas están bajo el Estado. Holanda, en este sentido, regula el valor, cuánto tiene que aumentar el valor del alquiler. Nos vamos a Nueva York, en este sentido igual, o sea, de los 35 países más desarrollados, 23 regulan o el valor inicial del alquiler o el aumento del alquiler. En España, en su momento, y por eso planteamos nosotros incluso una discusión en términos de, ¿cómo te podría decir? Pero una discusión en términos de crisis habitacional o una declaración de emergencia habitacional, en estos términos, porque hay una ley de vivienda que se ha planteado a principio de este mes, a principio de este año, te diría que es cerca de mayo. En España se aprobó la limitación hasta un 2% que podía aumentar el alquiler, porque antes se ajustaba de acuerdo a la inflación. Entonces yo creo que un Estado presente con una comunidad organizada, unificada y con un discurso claro, pero con el acompañamiento también de las familias que alquilan, creo que la salida es esa. Uh-huh. Pero convencernos en este sentido de que la salida tiene que ser sí o sí lo colectiva. O sea, la discusión entre algunas u otras personas o algunos u otros inquilinos o inquilinas que tenemos algún tipo de articulación con el Estado, no va a generar la solución de fondo si no está comprometido el conjunto de este sujeto social. Maxi, te agradecemos muchísimo el espacio en De Ida y Vuelta. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Maximiliano Vitar, referente de la organización Inquilinos de Córdoba. Controversias, miradas opuestas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes y no tanto del campo popular. Mientras sus ventanillas cobran una sola es la que paga. De cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. Vamos a sumar una mirada más a esta discusión que tiene que ver con el hábitat y los alquileres. Como hacemos en cada uno de nuestros programas, vamos a escuchar a un compañero o compañera que tiene que ver con radios vinculadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a compartir el testimonio del compañero Marco Galán, director de Radio Comunitaria La Ranchada, también presidente de la Mutual Carlos Mujica. Él fue funcionario municipal durante el año 2007 aquí en la Municipalidad de Córdoba en el área de hábitat y tiene mucha experiencia con respecto al derecho al acceso a una vivienda digna, así que compartimos su opinión. El déficit habitacional en la Argentina se estima en más de 3 millones de viviendas entre el déficit cualitativo y lo que es el cuantitativo. El cualitativo en cuanto a lo que es refacción y recuperación de viviendas que se pueden refuncionalizar o mejorar sus condiciones materiales y aquellas viviendas que necesitan, aquellas familias que necesitan vivienda. Hay que tener en cuenta que esas familias que necesitan vivienda, una gran parte de ellas pagan alquileres. Aproximadamente el 45% de la población paga algún tipo de alquiler y hay que tener en cuenta aquellos que están regulados por contratos formales de alquiler y aquellos sectores que sabemos que en la Argentina casi un 45% de los trabajadores están informalizados o están precarizados o forman parte del mundo de la economía popular, obviamente que no tienen ingresos formales en muchos casos para pagar un alquiler, así que se encuentran con otra cuestión de mucha más informalidad también en los contratos de alquileres que se celebran y los riesgos que se generan en cuanto a los abusos que generan los propietarios, ya sea por los aumentos que sufren, que no están regulados, como también las condiciones para los desalojos. Frente a eso, es muy importante poder trabajar en distintas líneas de acción. Argentina tiene una sobreproducción de viviendas, departamentos y lotes, lo han demostrado los últimos censos del INDEC, que están vinculados en muchos casos a una burbuja desarrollista que ha captado fondos de rentas extraordinarias de sectores rurales o de excedentes de otras actividades que han encontrado en el suelo la forma de reproducir el capital y se han apropiado del suelo urbano generando costos inaccesibles, tanto sean en estos bienes que son viviendas, departamentos o lotes. Se estima que en el país hay más de 2.400.000 viviendas y departamentos vacíos según los últimos censos. Así que para eso diversos sectores venimos planteando la necesidad que haya una política tributaria tanto provincial como de los municipios que grave y que sancione, como pasa en muchos países desarrollados, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hace poco inclusive en Alemania se expropiaron viviendas que estaban vacantes. Nosotros por lo menos proponemos que se avance una política tributaria que castigue esa especulación inmobiliaria y que obligue a que esos departamentos y viviendas tengan que ser puestos en alquiler y que de alguna forma a mayor oferta se puedan regular los valores de los alquileres. Obviamente que con esto hay que avanzar en la creación de un fondo que tenga que ver con una perspectiva más integral del hábitat, pero que dentro de ese fondo que financie programas de la producción de lote con servicio al Estado, tiene que volver a intervenir fundamentalmente los estados locales en la producción de lote con servicio en forma asociada a sindicatos, mutuales, cooperativas, intervenir en el suelo urbano con una política pública activa que también de esa forma regule al sector privado a partir de la intervención estatal y garantice el derecho a la ciudad, el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda. Comenzamos con la retirada de este nuevo programa de Ida y Vuelta. Vamos a despedirnos y, por supuesto, la semana que viene vamos a volver con más información, más debates y controversias con De Ida y Vuelta. Juan Pablo, nos despedimos entonces. Nos vamos yendo siempre con la idea de que es un espacio en el que, más que tener certezas, síntesis y respuestas, generamos más preguntas y más interrogantes. Hoy el contrapunto fue en torno a los alquileres y lo escuchamos en este De Ida y Vuelta. Nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Entonces, nosotros ya habíamos vaticinado que esta ley, en lo referente a la locación de vivienda, no con respecto a los demás destinos, porque es muy buena. Después vamos a explicar un poquito por qué es buena para la locación de oficinas, locales comerciales, galpones. Pero para la vivienda es un verdadero desastre, porque es una ley absolutamente intervencionista y disociada de la realidad actual. Es difícil analizar el funcionamiento o no funcionamiento de la ley cuando realmente esa ley no se aplica o no se cumple. Entonces, discutir la situación o el análisis de la ley o el funcionamiento de la ley cuando en realidad no se está cumpliendo, la verdad que es muy difícil de hacer un balance en este sentido en términos objetivos. Hasta aquí, De Ida y Vuelta. Debates del Campo Popular. Un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias.